mí. Tú volverás a darme tu querer. Tú volverás a mí. Tú volverás a darme tu querer. Porque algún día, cuando quieras de verdad y te den solo amistad, tú te acordarás de mí. Y sufrirás porque no me encontrarás, y con ansia buscarás quien te quiera como yo. Tú volverás a mí. Tú volverás a darme tu querer. Tú volverás a mí. Tú volverás a darme tu querer. Tú volverás a mí. Tú volverás a darme tu querer. Tú volverás.